La noche llega, ella sale de la bañera, se pone los Antonella y el 212 de Carolina Herrera. Se viste y coge su cartera, la discoteca le espera. Y sálvese quien pueda, que el salpa afuera se va a formar. Llega a la pista, pa' la sandunga está lista. La está velando un machista, que ya la tiene en su lista. Y ella que es masoquista, se le rindió a su conquista. Y con la labia de un artista en una entrevista se la va a llevar. Ella se va, quiere gozar, quiere tener las atenciones que papá quizá nunca le dio. Ella se va, quiere gozar, quiere mostrar a todo el mundo cómo le somete y al perreo. Ella se va, quiere gozar, quiere lucir la ropa pegadita que en la tarde se compró. Y al tipo que le sobra malicia, se le pega y la piel le acaricia. Y bienvenidos al mundo de sandunguear. Si masacoten lo que ella quiere, pues masacoten lo que va a tener. El masacote que está pidiendo no come cuento y la va a envolver. Si masacote es lo que ella pide, pues masacote le van a dar. Y el masacote que está pidiendo no come cuento y la va a matar. Sigue el relajo y ella sigue hasta abajo. El tipo un trago le trajo, convencerla no ha sido un trabajo. Se van a hablar en privado, donde no está alumbrado. Tirando topa a un lado, apasionados a todas van. Llega un corillo, al tipo darle gatillo. Porque en la calle es un pillo, y ahora lo buscan pa' darle en el bombillo. Ya sigue el lado de zorrillo, no sabe que viene el martillo. Y así de simple y sencillo, dentro de la disco las cosas están. Ella se va, quiere gozar, no se imagina que a su lado tiene un tipo que ya va a morir. Ella se va, quiere gozar, no se imagina que ella misma va a estar en medio de un tiroteo. Ella se va, quiere gozar, no se imagina la candela de la ráfaga que va a venir. Y mientras se le entregue en sus brazos, a sus oídos se escuchan plomazos. Y bienvenidos al mundo de sandunguear.